desde Nono. ¿Mola viajar? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Momento de noticias. Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Hacemos un recorrido por las noticias más destacadas del panorama internacional en breve. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Desde el mundo hacia Nono. Hay que viajar más. Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. El gobierno del presidente Rafael Correa declara el estado de excepción por los graves disturbios que estremecen al país. Miles de policías y militares han salido a las calles de las principales ciudades protestando contra una reforma legal que les priva de algunos beneficios económicos. Señores, si quieren matar al presidente, aquí está. Minutos después de estas declaraciones, Correa era atacado con gases lacrimógenos. Miles de policías han tomado Quito, han ocupado el Congreso, cuarteles, calles e incluso han cerrado el aeropuerto de la capital. El Congreso aprobaba el miércoles una serie de reformas laborales para los funcionarios. Horas después, centenares de agentes policiales ponían en jaque al gobierno de Rafael Correa. A media mañana de este jueves, el mandatario intentaba dialogar con los sublevados atrincherados en la sede principal del Comando de Policía en Quito. Que los bastiones de la patria no son todos. Aquí hay 42.000 policías y aquí hay 1.000 personas. Las palabras del presidente no calmaron a los concentrados. A partir de ese momento, los disturbios, las marchas y la represión se extendieron por toda la capital. ¡Quieren matar al presidente! ¡Aquí está! Cuando el presidente Correa abandonaba la guarnición policial, fue víctima del ataque de los sublevados. Tuvo que ser evacuado hasta un hospital de las inmediaciones. Desde allí comentó vía telefónica y a través de los medios de comunicación que el país atravesaba un intento de golpe de Estado. El mandatario señaló que la sublevación va más allá de un simple reclamo y calificó a los incidentes como una conspiración que se viene preparando desde hace tiempo. Lo más que tengo que perder en esto es la vida, y la perderé gustoso para sacar adelante a la patria y que nunca más vuelvan a ocurrir estas banalidades, porque son barbaridades, en base a un pretexto tan absurdo como que si ya no hay bonificación. Fíjese, este es el principal argumento, por favor, público, tenga, escuche. Se dan condecoraciones en la policía. La condecoración supone que es un honor, pero además se le da una bonificación, uno o dos suelditos. Suelditos que antes eran de 400, 500 dólares, hoy son de 1.200, 1.500. Entonces, se ha dicho, se va a dar solo la condecoración y lo que se ahorre, que son como 15 millones de dólares anuales, por bonificaciones, ya, y la parte económica de condecoración, vamos a dedicarlo a vivienda fiscal, a mejorar las condiciones de vida de la policía. Que por una tontería así se haga tanto daño a la patria, a la república, la historia nos juzgará. Me parece una irresponsabilidad inconmensurable. Mientras Rafael Correa hablaba desde el centro hospitalario, miles de ecuatorianos se concentraban frente al Palacio Presidencial para hacerle público su apoyo. Muchos ciudadanos se concentraron a las puertas del Palacio Presidencial para mostrar su apoyo al gobierno. Ministros del gobierno pedían a los ciudadanos que ocuparan las calles del país para defender la democracia. El gobierno acusó a la oposición de estar detrás del levantamiento, aunque esta lo negó. Mientras, los jefes de las fuerzas militares se han mantenido al lado del gobierno. Varios países, en tanto, han condenado ya estos disturbios. La Organización de Estados Americanos ha aprobado la resolución de apoyo al gobierno constitucional de Correa. Este momento vemos ya imágenes de la salida del presidente de la República. Cayó herido ahí. Ha alguien cayó herido, pero la camioneta con el presidente de la República salió, incluso con el resguardo de elementos armados. Hay personas que han resultado heridas en este operativo. Vemos un uniformado que fue afectado, se resbaló prácticamente, se encuentra herido y todo hace pensar de que el presidente de la República habría abandonado ya este lugar. Este era el momento en el que un grupo de militares lanzaba el rescate anoche del presidente de Ecuador, retenido por un grupo de policías insurrectos en el Hospital Policial de Quito. Esto sí. Minutos después de hablar en el Palacio Presidencial y en una locución por televisión, el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, arremetió contra el ex jefe de Estado, Lucio Gutiérrez. Correa lo involucró en la sublevación que protagonizó la policía ecuatoriana. Pero que nadie se engañe. Lo que ha pasado hoy día no es por unos cuantos dólares. Que al presidente se lo haya vejado cuando entra siendo el comandante de la Policía Nacional, cuando entra el Regimiento Quito, precisamente para explicar las dudas que tenían. Nos echaron bombas lacrimógenas, nos gritaron ladrones, se les va a acabar su mandato, hijos de tales, por toda la gente que gritaba obscenidades y media. Y cuando digo, este gobierno ha aumentado los sueldos como nunca antes, empezó a gritar, no, eso lo hizo Lucio, sabiendo bien entonces quiénes estaban en esa conspiración. Lucio Gutiérrez no dejó ni la partida hecha, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, claramente, no se trató de una legítima reivindicación salarial coordinado con la toma de las repetidoras de los canales en manos del Estado, TC y Amavisión, con la irrupción en las instalaciones de Ecuador TV por bien conocidos allegados a los Gutiérrez. La situación de inestabilidad en Ecuador llevó a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y su esposo, el expresidente Néstor Kirchner, en calidad de secretario de la Unión de Naciones Suramericanas, a convocar un consejo extraordinario de UNASUR. Presidentes reunidos de emergencia en Buenos Aires para analizar situación en Ecuador celebraron la liberación del mandatario. Fernández celebró el operativo que permitió que Correa saliera del hospital y se alegró de que su homólogo estuviera sano y salvo. El mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, también reaccionó desde Buenos Aires al regreso de Correa al Palacio Presidencial. La democracia hay que defenderla en todas las formas, y lo que sucedió durante estas 10 horas que estuvo el presidente Correa retenido por este grupo de policías, pues es una señal muy contundente que el continente está unido, que Sudamérica está unida. A esta hora el reloj marca las 7:05 de la mañana en Quito. Estamos en pleno centro de Quito, en la plaza de Carondelet. El Palacio de Gobierno, como ustedes pueden ver, se encuentra a esta hora completamente militarizado. Y hay personas que han llegado hasta este lugar para manifestarle su solidaridad al mandatario ecuatoriano, luego de que fuera, recordemos, ayer rescatado del hospital de la policía, donde se encontró secuestrado, como lo calificó el propio gobierno, por cerca de 10 horas. Pues la situación a esta hora en Quito es de tensa calma. Se estima que hacia horas del mediodía pues estarían llegando aquí a la plaza manifestantes en favor del presidente Rafael Correa. Ha habido al menos un muerto y decenas de heridos en esta crisis abierta en el país. Le insisto, esto no ha sido ninguna reivindicación salarial, ha tratado de hacer un golpe de Estado, tratando de crear el caos, derramamiento de sangre, para desestabilizar al gobierno. Aquí no habrá perdón ni olvido. Aquí no habrá perdón ni olvido, a nivel social, es lo más parecido a la impunidad. Que trabajen, luego vayas a exigirme que también. Desde el mundo hacia Nono. Viajero inmóvil. Nos vamos a Europa. En Alemania crecen las protestas en contra del plan energético impulsado por el gobierno. Cientos de personas se congregaron en las adyacencias de la sede de la Cancillería para exigir el cese inmediato de las plantas nucleares que operan en el país. Bubucelas, silbatos y globos antinucleares para acompañar la reunión del gobierno de Angela Merkel, en la que se ha acordado ampliar la vida de las 17 centrales nucleares alemanas entre 8 y 14 años más de los 32 años previstos cuando se construyeron. Alemania seguirá con energía nuclear por lo menos hasta 2040. Esta decisión es una revolución, ha dicho esta mañana Angela Merkel. Alemania contará con el suministro eléctrico más eficiente y ecológico del mundo, porque reducirá los gases de efecto invernadero y va a invertir en energías renovables. El proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros, si supera el trámite legislativo, alargará la vida de los reactores nucleares alemanes entre 8 y 14 años. A cambio de alargar el plazo, Angela Merkel hará pasar por caja a las eléctricas. En total, el gobierno cuenta con 30.000 millones de euros, la mitad para reducir el déficit, la otra mitad para aumentar la cuota de las energías renovables. La disputa entre dos ministros, el de Medio Ambiente, que solo quería alargar las 8 años, y el de Economía, que quería 20, se queda en un término medio, con el de Finanzas dictando la ley del dinero. Prometemos un otoño caliente, dicen los verdes, haciendo pareja con los socialdemócratas, que amenazan con ir al Tribunal Constitucional porque el gobierno quiere aprobar la ley sin pasar por el Bundesrat, el Senado alemán, donde ha perdido la mayoría. Para la oposición, Merkel ha capitulado ante el lobby de la energía nuclear y borrado de un plumazo la decisión tomada en 1998 por el entonces gobierno rojiverde, que ponía como fecha límite para el cierre del último reactor el año 2021. Nur erwartende Menschen und nirgendwo. correspondenciainmovil@gmail.com. Uno de los casos que está conmoviendo al mundo a través de distintos medios y en distintos países tiene que ver con una mujer amenazada por la lapidación en Irán. La justicia la condenó a morir lapidada por adúltera y por supuestamente haber sido cómplice del asesino de su marido. Es decir, su marido murió y lo que dicen es que ella indujo a ese hombre a asesinar a su marido. El fiscal general de Irán anunció que Sakineh Mohammadi Ashtiani, la mujer iraní acusada de adulterio y complicidad en el asesinato de su marido, ha sido condenada a muerte por el segundo de los dos delitos y castigado por ello a la horca. En declaraciones divulgadas este lunes por la agencia de noticias local MER, el clérigo explicó que, de acuerdo con la decisión del tribunal, ha sido acusada de asesinato y la pena por este delito tiene preeminencia sobre el otro de adulterio. La decisión del tribunal evita que la mujer muera lapidada, pero no que sea ejecutada, ya que el asesinato en Irán es castigado con la horca. Meses atrás, el abogado de la acusada afirmó que Ashtiani, de 43 años, había sido condenada por adulterio y que sería ejecutado por lapidación. La pena despertó una oleada de críticas y protestas internacionales contra Irán, lo que obligó al régimen a suspender la sentencia y a afirmar que se encontraba bajo revisión. El abogado de la mujer iraní condenada a morir lapidada por adulterio afirmó hoy a la prensa que su defendida fue golpeada violentamente y torturada para que aceptase públicamente su culpabilidad en la televisión iraní. En una entrevista emitida ayer por la noche en Irán en un programa político, una mujer completamente tapada y presentada como Sakineh Mohammadi Ashtiani reconoció que su amante le propuso matar a su esposo y que permitió que cometiera el crimen en su presencia. Sakineh Mohammadi Ashtiani fue condenada a lapidación en 2006 por adulterio tras la muerte de su marido. La sentencia desató una fuerte indignación internacional y fue suspendida temporalmente. Esta semana el presidente brasileño ofreció otorgarle refugio en su país, pero las autoridades iraníes aún no responden a esta propuesta. En el siglo XXI, por más que se quieran regir por el Islam o por la ley que quieran, no podemos permitir el abuso a las mujeres que está cometiendo. Muy de acuerdo. No podemos permitir el abuso a las minorías que está cometiendo. Y no me importa cuál es la ley. Por eso, Daniel, creo que hay valores que van más allá de qué religión uno profesa, que son valores que tienen que estar exigidos a cualquier gobierno del mundo que sean respetados. Recordemos que Irán tiene a una premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, justamente por defender básicamente a las mujeres en contra de todo este tipo de condenas que son claramente discriminatorias en contra de la mujer. Bueno, lo cierto es que se están recolectando firmas para tratar de impedir precisamente esta muerte horrorosa. No sabemos cómo va a terminar todo esto. Científicos británicos y canadienses aseguran haber identificado el defecto genético responsable de la migraña. El descubrimiento podría ayudar a desarrollar nuevos tratamientos para la dolencia que sufre una de cada 5 personas en el mundo. vamos a México. Al menos 300 casas quedaron sepultadas en un deslizamiento de tierra ocurrido en Oaxaca, en el sur de México. Los deslizamientos en Santa María de Tlahuitoltepec son consecuencia de las fuertes lluvias que azotan el sur del país en los últimos días. Las fuertes lluvias que se han presentado a consecuencia del último huracán, aunque sea degradado a depresión tropical sobre nuestro territorio, generaron desgraciadamente que hubiera fuertes lluvias en esa zona, e incluso el derrumbe o el deterioro de un puente en la carretera entre Oaxaca y la zona. Eso ha dificultado el acceso. Además del derrumbe del puente en toda la parte serrana, en el camino que va a Santa María de Tlahuitoltepec, hay fuertes deslaves también sobre la carretera que han impedido el acceso a través de vehículos a la zona. Recordemos que esta comunidad de Santa María Tlahuitoltepec se encuentra a unos 130 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, en el sureste del país. Es una zona montañosa y pertenece a lo que se denomina la Sierra Norte de Oaxaca. En esta comunidad habitan particularmente indígenas de la etnia Mije, reconocidos en todo el país y a nivel mundial por su música y todos sus elementos culturales que han aportado pues a esta nación. El gobierno de México constató la situación en las comunidades de Oaxaca, donde las inundaciones y el deslave ocurrido en Santa María Tlahuitoltepec han dejado decenas de familias damnificadas. Los pronósticos estiman más lluvias en esa zona. El agua cubre gran parte de los poblados en el estado de Oaxaca, al sur de México. Los cuerpos de rescate han encontrado dificultades en el acceso a las zonas afectadas. El deslave ocurrido en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec sepultó 4 viviendas y otras 30 casas están en alto riesgo de ser afectadas, según el último reporte del gobierno de México, que también confirma la cifra de desaparecidos. Se reportan 11 personas desaparecidas, de entre las cuales se encontrarían 8 niños según los reportes que se tienen y 3 adultos. El gobierno mexicano suspendió el envío de más ayuda al lugar, donde ya se encuentran 200 efectivos de rescate y seguridad. Los disturbios atmosféricos del último mes, sumados a las tormentas Carl y Matthew, han dejado 1 millón de damnificados en todo el país. Crisis con ladillas, manchas amarillas, pánico del día. Crisis en la moda, firma y no me jodas, esta no es nuestra canción. Guerra de intereses, vuelvo haciendo eses, aprende por compasión. Putas de rebajas, reyes sin baraja, inmundo mundo mundial. Sábado sin noche, México sin coches, libros sin punto final. Cómete los mocos, no te vuelvas loco, múdate a Nueva Orleans. Gripe posmoderna, rabo entre las piernas, Clark Kent ya no es Superman. Pierde y disimulo, crisis por el culo, del culo de tu nariz. viajero-delmedioinmovil.blogspot.com. Decenas de movilizaciones masivas de trabajadores en diferentes ciudades de España marcaron el final de la jornada de huelga general de este miércoles en Madrid. Con estas acciones, los manifestantes levantaron su voz contra las políticas económicas y sociales del gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En la calle, servicios como el transporte urbano y el metro funcionaron con retrasos y con poca afluencia de pasajeros. Los huelguistas también protestaron en puntos emblemáticos de la economía española. En este piquete frente al edificio de la Bolsa de Madrid, se vivieron momentos de tensión sin mayores consecuencias entre los manifestantes y la policía. Los sindicatos denunciaron la contundente actuación de la policía en varios puntos de España contra los piquetes informativos de los trabajadores afiliados a los sindicatos. Ha habido varios heridos y una cuarentena de detenidos. También se han podido ver barricadas en diferentes ciudades de España. Tengo que decirte, Carola, que el paro es total en el sector de la industria y el metal. En el aeropuerto de Madrid, Barajas, opera en torno al 20%. Hay colas de pasajeros, dado que hay menos personal. El metro de Madrid funciona un 75%. Hay pocos pasajeros y algunos vagones van prácticamente vacíos. De los 270 conductores del metro de la capital española, se presentaron 264 a trabajar. También te tengo que decir que hay varios puntos de conflicto. Desde la mañana, la Gran Vía, que es la principal arteria del centro, fue cortada por piquetes en medio de una gran presencia policial que continúa, y esta avenida está sufriendo cortes hasta lo que es la Plaza de España. Digamos que este es el centro de Madrid. Tras la reforma laboral, te podrán hacer tantos contratos en prácticas como grados o máster hayas cursado, ya que se consideran diferente titulación. Tras la reforma laboral, se amplían las causas de despido. ¿Ahora es suficiente? Simples pérdidas. Ya no se tiene que acreditar que el despido es una medida necesaria, proporcional y que conlleva un plan de viabilidad. Simples mejoras. Se justifica el despido como medida para mejorar la situación de la empresa, aunque ni siquiera tenga pérdidas. Tras la reforma laboral, cuesta lo mismo despedir a un trabajador temporal que a uno fijo. 12 días por año. Las empresas de trabajo temporal, ETTs, ya pueden contratar con las administraciones públicas. Luego las ETTs podrán sustituir las bolsas de empleo, sin respetar los principios de igualdad, mérito y publicidad. Hasta 950 euros... no hace falta ni dar cuenta a nadie de ese contrato, ni prácticamente ni se judicializa, sino que es prácticamente libre. Rafael García es operador de una máquina que hace tubos plásticos para fontanería. También es el representante sindical y apoya la huelga general. Históricamente hemos ido creciendo en derechos laborales y ahora vamos hacia atrás. Hemos ido creciendo. Por supuesto, yo tengo muchos más derechos laborales, por ejemplo, que cuando mi padre trabajaba en la industria del automóvil, y yo me acuerdo de las huelgas al principio para conseguir los derechos que ahora tenemos. Los sindicatos españoles normalmente apoyan al presidente español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pero su plan de austeridad, que congela las pensiones y recorta los sueldos de los funcionarios, preocupa a los sindicatos. Ahora llaman a la huelga contra su plan de reformas laborales, que hace más fácil para las empresas despedir a los trabajadores. Haciéndote un resumen, te comento que esta es la séptima huelga general de la democracia y la primera contra el gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Luego de 6 años de paz social, los sindicatos españoles le retiraron a José Luis Rodríguez Zapatero el voto de confianza otorgado desde que llegó al poder. Los dos gremios mayoritarios, el sindicato Unión General de Trabajadores y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, convocaron a una huelga general para el próximo 29 de septiembre, fecha en que los sindicatos de toda Europa llamaron a una movilización contra las políticas de ajuste. La convocatoria del 29 de septiembre es una convocatoria oportuna, muy atinada en el tiempo y desde luego y fundamentalmente muy legítima. Los sindicatos han cifrado hasta esta hora en torno al 70% el seguimiento. Los sindicatos han reiterado que esta huelga general no será su última acción. Han advertido que las movilizaciones continuarán si el gobierno español no rectifica sus políticas económicas y sociales. Lanzan un mensaje común en Bruselas contra la multiplicación de planes de austeridad de la Unión Europea. Para la Confederación Europea de Sindicatos, las medidas aprobadas por el gobierno español son probablemente las peores después de las aplicadas en Grecia. Se trata de la manifestación más importante desde 2001 en la capital europea, secundada por 100.000 personas según las organizaciones sindicales, 80.000 según la policía. Las protestas tienen lugar el mismo día en que la Comisión presenta una serie de medidas de castigo dirigidas a los países de la zona euro que no controlen sus déficits. I'm Viajero Inmóvil. Más de 100 mujeres se reunieron en Sydney, Australia, para esta exigente carrera en zapatos de tacón. El evento tenía como fin recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama. Más de 100 mujeres y hasta un hombre calzados con 7,5 centímetros de tacón participaron en esta carrera, en la que además demostraron su destreza consiguiendo que Australia tenga ahora el récord Guinness en esta especialidad. Las cuatro ganadoras gastarán los $10,000 del premio en un viaje a Tailandia. El resto del dinero recaudado será para la Fundación Nacional contra el Cáncer. Las competidoras, reunidas en equipos, corrieron relevos de 80 metros sin perder el equilibrio ni el encanto. Las dos Coreas, los países que siguen técnicamente en guerra, celebran hoy su primer diálogo militar en 2 años. La enemistad entre ambas partes creció tras el supuesto ataque de Corea del Norte, en el que murieron 46 marineros surcoreanos. El diálogo ha generado máxima expectación en la zona. Sobre la mesa, dos asuntos claves: el hundimiento en marzo del buque surcoreano Cheonan y la delimitación de la frontera marítima en el Mar Amarillo. Aquí en la zona fronteriza de Panmunjom se celebra el primer diálogo militar en 2 años entre las dos Coreas. Representantes de los ejércitos se han sentado cara a cara en una mesa de negociaciones, algo insólito en un momento de máxima tensión entre los dos países. Ambas partes mantienen un enfrentamiento abierto desde el hundimiento de un buque surcoreano y en el que murieron 46 marineros. Recordemos que las dos Coreas se encuentran técnicamente en guerra desde 1953, cuando acabó el conflicto bélico, pero firmaron un armisticio y no un tratado de paz. La reunión se produce justo en el momento en el que el más joven de los 3 hijos del dirigente de Corea del Norte se prepara para tomar el poder. Esta misma semana fue nombrado general de 4 estrellas, además de asumir 2 puestos claves dentro del Partido de los Trabajadores. El proceso iniciado tiene un objetivo: buscar la estabilidad. La débil salud de Kim Jong-il tras su reciente derrame cerebral ha acelerado el interrogante de la sucesión. El principal objetivo ahora es que tanto Corea del Norte como la comunidad internacional sepan que el régimen comunista ya tiene un sucesor. En su país es conocido como el querido líder o el gran dirigente. La constitución norcoreana le nombra como líder supremo y en su cumpleaños se celebra fiesta nacional en Corea del Norte. Es el jefe de Estado de este país asiático y acaba de ser reelegido por la Asamblea Nacional desde que asumiera el poder en 1997. Su política de Estado se ha basado en una doctrina colectivista y nacionalista. Es el único régimen comunista que hay en el mundo que es hereditario. Por eso, horas antes de comenzar la conferencia extraordinaria, la primera que se celebra en más de 30 años, Kim Jong-il ha nombrado general a su hijo menor, Kim Jong-un, y ha elevado al máximo grado militar a su hermana, Kyung-hui. Ahora la dinastía queda así. Kim Il-sung, el fundador del régimen, sigue siendo el presidente eterno, aunque murió hace 16 años. Su heredero y líder actual, Kim Jong-il, continúa como secretario general del partido, pero está enfermo e irá delegando cada vez más en su tercer hijo, el sucesor. Es el tercero de una saga en la que se ha descartado al mayor, Kim Jong-un, que dilapida la fortuna familiar en Macao, y al segundo hijo, Kim Jong-chul, porque su padre lo considera afeminado. El nuevo líder es este joven del que solo se sabe que ha estudiado en colegios suizos y que ronda los 27 años. Es más joven que yo, nadie le conoce y no va a hacer nada por el futuro del país, dice este desertor norcoreano en Seúl. Nadie desde fuera cree que el relevo llevará cambios a Corea del Norte y que el país seguirá siendo el más cerrado del mundo. Venezolanos votaron, fueron a las urnas para elegir a sus nuevos representantes legislativos y tenemos una pregunta: ¿Chávez ganó o perdió? Y lo cierto es que ganó, pero perdió poder, si se quiere esa conclusión de las elecciones. Ganó porque obtuvo mayor representación, obtuvo alrededor de más de 90 legisladores para la nueva Asamblea General, pero no llegó a los 2/3 que el chavismo buscaba para imponer leyes orgánicas y poder designar a miembros de otros poderes, por ejemplo, miembros del Tribunal Supremo, que es lo que es la Corte Suprema aquí en la Argentina, miembros de la Fiscalía para investigar en el Poder Judicial, con lo cual se quedó a 14 o 15 diputados de esa mayoría absoluta, con lo cual se queda con una mayoría simple que le va a obligar al chavismo a negociar con la oposición algunos proyectos de ley que salen por esa vía, ¿no? Que las fuerzas revolucionarias obtuvieron una importantísima victoria el día de ayer. Pero ahí están los magos de la escuela del mundo al revés, tratando de convencer al mundo, pero de lo que es difícil, ya. Hay que ser bien tarado para dejarse convencer. Ahora, como ellos son tan hábiles, es capaz y tienen alguna gente envenenada, alguna gente cree que sí, que ganamos, y ahora sí vamos a sacar a Chávez. Ah, bueno, está bien. Yo les respondí ayer, por aquí les escribí algo antes de acostarme un ratico a descansar, les, bueno, sigan ganando así, pues. Hacia Nono. Correspondencia inmóvil @gmail.com. Y al menos 30 personas quedaron sepultadas en un derrumbe que tuvo lugar en el noroeste de Colombia. El enorme alud bloqueó la carretera que une las localidades de Santa Fe y Cañas Gordas, esto en Antioquia. Los equipos de rescate trabajan contra reloj para recuperar los cuerpos. Los pasajeros de dos autobuses realizaban un transbordo cuando un pedazo de la montaña se desprendió taponando la carretera. En primera instancia nos dicen que hay aproximadamente 30 personas que quedaron involucradas en el segundo derrumbe, ya que se estaban presentando unos transbordos entre los vehículos. La inestabilidad del terreno ha obligado a suspender las tareas de búsqueda durante horas. Las fuertes lluvias que azotan gran parte del país habían provocado horas antes otro derrumbe de tierras en el oeste que se cobró 4 vidas. Entonces, para ser más concretos y pedir de acuerdo los recursos que se necesiten, estamos primero verificando realmente cuántas personas aproximadamente se encuentran en el derrumbe. Solamente este año, 74 personas murieron producto de deslizamientos de tierra en Colombia. Cuando el segundo sol llegar para realinear las órbitas de los planetas, derrubando con la sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar que os astrônomos diriam se tratar de outro cometa. Não digo que não me surpreendi que eu vi se você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar os astrônomos diriam se tratar de outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza. Telefone sua nova casa que abriga agora a filha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora, vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. E seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação não tem explicação. Explicação não. Nono, viajero inmóvil. En Brasil, los candidatos a la presidencia están en la recta final de sus campañas de cara a las elecciones que se celebran el domingo. El socialdemócrata José Serra, la ambientalista Marina Silva y el izquierdista disidente del oficialista Partido de los Trabajadores Plinio de Aguda Sampaio representaron a la oposición ante la oficialista Dilma Rousseff. Todos los sondeos dan como ganadora en primera vuelta la banderada del partido de gobierno Dilma Rousseff. Desde el sambódromo de Sao Paulo, la candidata agradeció el legado de su predecesor, el presidente Luis Inácio Lula da Silva. De resultar ganador, ahora Rousseff prometió erradicar la miseria en Brasil. En las barriadas pobres de Río de Janeiro, las denominadas favelas, mucha gente solo tiene en mente el nombre de un político. El político número uno es Lula, seguro. El presidente Lula, que cambió este país. El presidente no es candidato y solo aparece en pancartas apoyando a otros. Pero aquí nadie se preocupa con formalidades. Es en lugares como este donde se constata la presencia del presidente que logró que en los últimos 8 años cerca de 90 millones de personas ascendieran de clase social. Conseguimos comprar este aparato de música, computadora para los hijos y otras mejorías. Está todo bien, no tengo de qué quejarme. Bienestar que se refleja en las encuestas. Aquí todos votan por los candidatos indicados por Lula. Bajo la presidencia de Lula, Brasil se convirtió en la potencia económica más grande de América Latina y en uno de los mejores mercados emergentes del mundo en los últimos años. En un debate televisivo, los candidatos expusieron sus puntos de vista. La educación es uno de los grandes temas de la contienda, pues la diferencia entre las escuelas públicas y privadas sigue siendo una de las tareas pendientes del Estado. ¿Habrá o no habrá segunda vuelta? Esa es la principal incógnita de las presidenciales brasileñas de este domingo. Para mantener la ventaja en los sondeos, la heredera de Lula da Silva, Dilma Rousseff, evitó durante el último debate televisivo temas espinosos como la corrupción que ha mermado su popularidad, dando alas al eterno candidato, el socialdemócrata José Serra. De la aspirante ecologista Marina Silva depende la posibilidad de una segunda vuelta, puesto que ella es la única que puede disputar a la del fin del presidente el voto progresista y también el de los católicos. Por ello, el carismático Lula da Silva, que no se ha separado de Rousseff en toda la campaña, no ha dudado en pedirle que declare abiertamente que está en contra del aborto. La presión religiosa, tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias evangélicas, es tal que la candidata oficialista, favorable a la despenalización del aborto hace un año, ha tenido que cambiar de estrategia. Quiero decirles que nosotras, las mujeres de Brasil, estamos en capacidad para gobernar este país. Podemos sentirnos orgullosos del legado del presidente Lula. Él tiene un lugar en el corazón de todos los brasileños. Y en este país futbolero, equipo ganador no se cambia. Da nono al mundo. Hay que viajar más. Correspondencia inmóvil @gmail.com. viajero-inmóvil.blogspot.com. ¿Mola viajar? Al mundo a nono.